activamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos en Radio Panamericana, tenemos comunicación telefónica, la alegría de conversar con el intendente electo de Valle Hermoso, Daniel Espadoni, que está con nosotros a esta hora. Estimado Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, buen día. La alegría es mía, o en todo caso es mutua. Un placer como siempre. Bueno, de ya agradecerte poder conversar. Hemos charlado todos estos años. En tu rol como concejal, cuando te tocó estar en los difíciles momentos de la oposición, pero hoy ya has sido electo y podemos conversar con un intendente electo. Sí, bueno, esto quiero agradecerte en primera persona a vos y también a la audiencia que te sigue, porque me has dado la oportunidad de poder expresarme y claramente... Yo son gestos que son absolutamente loables y que lo valoro inmensamente, porque por ahí hay gente que quiere expresarse y por ahí los medios no te dan la oportunidad. Y vos siempre has sido total y absolutamente abierto y claramente has podido con objetividad tratar todos los temas y con el respeto que te caracteriza, Juan. Bueno, gracias Dani por tus palabras. Queríamos que nos cuentes cómo viene esta transición. ¿Cómo te estás preparando para el 10 de diciembre? ¿Cuáles son los temas que te preocupan? ¿Y cuáles son aquellos que te están dejando con más tranquilidad? ¿Cuáles van a ser los temas más urgentes que vas a atender cuando asumas? Son inquietudes, preguntas de la audiencia, de quienes estamos con mucha atención pensando en el futuro de las localidades del Valle. Sí, Juan, mira, la verdad que venimos... en un periodo interesante y bueno de transición, porque venimos con diálogo abierto y con el actual ejecutivo venimos charlando un montón de cosas. De hecho, que dentro de un ratito lo voy a llamar por un tema que hoy tengo sesión en el consejo, pero bueno, es otro tema. Pero en realidad estamos construyendo juntos la tarifaria, la impositiva, las ordenanzas, ¿no?, de tarifaria, impositiva y el presupuesto para el año que viene, que es el 23-24. Hemos hecho acuerdos, viste, por el tema del dique La Isla, para que no sea concesionado, se mantenga en manos de la municipalidad. El tema, y casualmente uno de los temas álgidos, complejos, que nos ataña a todo el centro norte de Punilla, y diría a todo el valle en general, que es el tema del agua. Así es. En agosto, sí, el tema del agua es un tema álgido y que tenemos que brindarle atención claramente. Mirá, en agosto, el 7 de agosto, justo para San Cayetano, se vencía la prórroga que se le había otorgado a la cooperativa, que era una prórroga provisoria hasta el 7 de agosto. Bueno, se extendió hasta el 31 de marzo. Así que bueno, ya quedará en manos nuestras poder tomar la decisión a futuro. Pero ese es uno de los temas más complejos que le estamos prestando mucha atención. Estamos tratando de planificar un plan de contingencia en virtud de lo que se viene. Este verano nos va a agarrar complicado porque la demanda va a superar a la oferta. Claramente el recurso hídrico en nuestra localidad es escaso, y yo diría no es porque no hay, sino porque no se han hecho las obras pertinentes, porque falta infraestructura, porque no se planificó el desarrollo demográfico que ha tenido. Y bueno, y esto hoy nos va a tocar a nosotros en este verano del 2023-24, saber sortearlo. Y el hecho de sortearlo no es para que sea que quede ahí, sino que nosotros tenemos que empezar a hacer o tomar medidas a mediano y largo plazo. Y por supuesto la de corto plazo es brindarle el servicio hídrico a nuestros habitantes y también a los visitantes. Vos imaginate, Juan, que el sector gastronómico, hotelero, sobre todo el cabañero, que espera 300 días al año que no tiene nadie, y en esos 60 días que puede venir gente, no tiene lo fundamental que es el agua, difícilmente pueda alquilar y difícilmente pueda, de alguna manera, darle respuesta a los visitantes, ¿no?, al turismo. Entonces, esto tenemos que planificarlo a nivel regional, esto es claro, pero bueno, cada uno con la responsabilidad que nos atañe desde su localidad, tenemos que hacer las acciones pertinentes que nos conduzcan a darle solución a la demanda. Pero también sabemos y somos conscientes, y no vamos a engañar a nadie, que en este verano va a ser casi a nivel de imposible que podamos dar respuesta a todos, porque nos va a superar la demanda. Sabemos que hay una corriente que es a nivel mundial, esto es lo que le llaman la corriente del niño, hay un montón de cuestiones que tenemos en cuenta, pero eso digo para que la población y para que el vecino sepa que nosotros siempre vamos a ir con la verdad y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance con las herramientas que arbitramos y ya estamos trabajando en eso. Y te cuento una infidencia, yo hace dos miércoles atrás estuve reunido en Córdoba con el ingeniero Bresciano, que es quien está a cargo de recursos hídricos de la provincia y que depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el cual también estuvimos en una charla profunda. La verdad que tengo un alto reconocimiento a la persona, primero por el conocimiento que tiene, por las diferencias que ha podido brindar y también por el compromiso que ha tenido particularmente al vecino de Valle Hermoso a través de mi persona. Y esto espero que en la gestión que viene pueda continuar Alberto Bresciano, y si no continúa, bueno, me dejó las puertas abiertas para golpearlas y que de alguna manera hagamos gestiones, porque esto no va a suceder si uno no hace gestiones. Puede tener la voluntad, puede tener todo, pero ¿qué pasa si uno no va y golpea puertas, porque no va a salir el dinero de Valle Hermoso subiéndole las tasas al contribuyente? Esto es una política regional que la tenemos que hablar con los demás ejecutivos, lo tenemos que hablar con el intendente de Jardino, con el intendente de Huerta, con el intendente de La Falda, con nosotros en Valle Hermoso y con el intendente de Casa Grande, para dar respuesta a la cuenca hídrica, a la cuenca norte del lago San Roque, digamos. Y también por el tema del saneamiento, ese es un tema... Qué importante lo que mencionás, Dani, porque muchas veces los intendentes, funcionarios, evitan tocar los temas que son difíciles, porque fácil es caer en lugares comunes, en frases hechas, pero poner la problemática central sobre la mesa, no cualquiera lo hace. Esto es muy importante porque Valle Hermoso es una hermosa localidad de Punilla que está abierta para recibir al turismo, para generar actividad económica. Pero cuando falta el agua, no hay más nada que hacer. Cuando uno abre la canilla y no sale agua, ya es muy tarde para lamentarse. En tu opinión, ¿cómo crees que debería funcionar el servicio de agua en Valle Hermoso? ¿Crees que debería seguir en manos de una cooperativa, municipalizarse, privatizarse? ¿Cuál crees que sería el mejor sistema de gestión? Mira, yo confío mucho en las instituciones, soy un defensor a ultranza de las instituciones, entendiendo que la primera institución de cualquier sociedad es la familia. De ahí podemos proyectar todo. Y esto también confío en el cooperativismo. Uh-huh. El cooperativismo bien formado, de hecho y de derecho, en el cual podamos dar respuestas a demandas. Entonces confío que una cooperativa es quien debe continuar, digamos, con el tema del servicio, con el apoyo de los socios, claramente. Esto, claro. El soberano es el socio, es el asociado, entonces que es el pueblo. Entonces que tomen las decisiones que correspondan y siempre que haga sinergia con la administración de turno. La administración de turno no debe meterse absolutamente en nada, solamente tiene que estar para abrir puertas, golpear todas las puertas que sean necesarias y poder trabajar de manera mancomunada con la cooperativa para el crecimiento de la localidad en todos los órdenes. Entonces, yo confío que tiene que ser una cooperativa, más allá de que el privado viene hacer su negocio y por ahí también es complicado, y la municipalidad por ahí claramente hoy en este momento sería sumar un, digamos, hasta entre comillas un problema más, porque claro, tenemos que estar preparados. Entonces por ahí en la primera instancia es continuar con una cooperativa, con el cooperativismo, y nosotros como ente concedente, como Estado administrativo de turno, porque el soberano, que es el pueblo, te da la posibilidad de administrarlo por 4 años, y uno tiene que demostrar en esos 4 años que no solamente tiene capacidad, sino tiene valores, tiene decencia, honestidad, transparencia, y eso nos permite hoy decirle a la gente que podemos hacer una sinergia con una cooperativa, no la que está o la que sea, pero bueno, trabajar, no meternos, simplemente ayudar. Estimado Dani, cuando se habla de la cuestión de la cuenca, de la cuestión hídrica, es inevitable mencionarlo, la amenaza que se ciñe sobre el Valle de Punilla con el avance de la autovía, sabemos que tiene un impacto directo en la cuenca porque muchos de los arroyos nacen en el oeste, ya hemos visto el impacto en arroyos en la zona de Cosquín. Si la autovía construyera su segundo tramo, pone en riesgo 5 arroyos en la zona de Los Quimbaletes, en Yardino, en Huerta Grande, Arroyo La Muyuna, el Arroyo de las Canteras, el Arroyo Carnerillo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Cómo te vas a plantar cuando la provincia venga y empiece a remover el suelo para avanzar con la autovía? Mira, nosotros como equipo todavía no lo hemos estado tratando ese tema. Sabemos que va a suceder, creemos que se van a cortar las cintas ahora en el primer tramo hasta Molinari, desde San Roque a Molinari, por una cuestión política y por una cuestión de que el actual gobernador se quiere ir como el tipo más hacedor, entonces va a cortar las cintas y después seguramente en el nuevo periodo o el primer periodo de gobernador que va a tener Martín Zarzora, o antes de irse del año 2027, también va a querer trabajar sobre esto. Ahí llamaremos a la sociedad a charlarlo, a ver, ya buscaremos la forma, pero al que le toca administrar no puede hacer nada en contra de la sociedad, pero si nos toca administrar, como siempre decimos, con el consenso de la gente, tenemos que estar al lado de ellos y definiendo por la mayoría lo que pretenda, ¿no? Nosotros solamente somos unos administradores, podemos tener nuestro pensamiento casi personal, pero no pasa por ahí. Nosotros nos debemos a la sociedad y bueno, la sociedad definirá, nosotros seguramente ya buscaremos herramientas para poder consultar, para ver cómo, veremos en su momento. Por ahí se dice que el progreso no se puede detener, pero también el ambiente es el hábitat nuestra. Entonces, bueno, en esto evaluaremos, y hoy no te lo puedo decir, Juan, pero sí te claramente quiero comentarte que voy a estar a disposición de lo que la mayoría decida, y eso es que, puede estar a favor o en contra de lo que uno piensa personalmente, pero bueno, vamos a avanzar en ese sentido, Juan. Obviamente que el progreso no se puede detener, el tema está de que qué es progreso hoy para Punilla. Si avanza la autovía, que es el corredor bioceánico, y se abandona la ruta 38 y vamos a seguir viendo esos mismos colapsos en la zona de Valle, la falda de la ruta, mientras por la autovía pasan camiones con soja, con petróleo, con litio, que no tiene nada que ver con el transporte de Punilla. Bueno, en ese caso quizás no tiene que ver con el progreso nuestro, sí con el de otros, pero quizás no con el del vecino de Huerta, de la falda o de Valle directamente. Sí, no, te estaba escuchando atentamente y vos sabés que cerraba los ojos y lo veía en el paisaje mental a este tema, ¿no? No es tan así ni tampoco que no va a ser así. Nosotros también hay gente que toman a estas localidades que en algún momento eran turísticas, la toman como localidades dormitorio. Digamos, puntualmente Valle Hermoso, por ahí Huerta, por ahí la zona de lo que es el centro norte de Punilla, porque hoy a Córdoba lo tenés, digamos, más cerca, más rápido, y también necesitas, para que no se colapse, por ahí el tema de la conectividad. Por supuesto. Por eso digo, una cosa no quita la otra, los extremos nunca son buenos, siempre hay que tratar de caminar por los medios para no desbarrancarse. Así pero es. Bueno, la decisión la vamos a tomar en conjunto, la vamos a tomar entre el equipo, no es una decisión que la va a tomar el Ejecutivo solamente, la charlaremos en su momento, analizaremos los pro, analizaremos los contra, analizaremos la mínima, analizaremos la máxima y analizaremos qué pretende el vecino de Valle Hermoso o la mayoría de los vecinos de Valle Hermoso. Estimado Dani, cambiando de tema, se vienen las elecciones nacionales. Hemos visto ya que se está alargando la campaña. En este caso, ustedes junto al espacio de Juntos por el Cambio, llevando adelante la campaña, la candidatura de Patricia Bullrich para la presidencia. Sí, estamos dentro del espacio y claramente, bueno, venimos, los espacios que conforman a Juntos Somos Más, son espacios que están dentro de Juntos por el Cambio. Así que cada uno de los integrantes, después de tener reuniones y charlas, pensamos con quién vamos a trabajar, y vamos a trabajar para, primero, te digo, el espacio nuestro estuvo con la reta, digamos, a donde, bueno, no le fue de la mejor manera, y en esas PASO, hoy quedó plasmado que Bullrich ganó las PASO, y bueno, ahora estaremos trabajando desde Valle Hermoso para la candidatura de Patricia. ¿Y qué opinión te merece cuando la escuchás a Patricia decir, por ejemplo, que va a terminar con el kirchnerismo, que va a meter en cana preso a dirigentes sindicales, con ese mensaje que suena tan duro, ¿no? Porque uno se imagina, hoy uno está en el oficialismo, otros pueden estar en la oposición, y realmente por ahí da un poco de preocupación pensar de que llegue una presidenta que salga a meter presos, a perseguir, a cagar a palo a los opositores. Sí, claramente creo que la forma de expresarse no es la óptima. Lo que sí, que para eso están las instituciones. Yo anteriormente te decía que confiaba siempre en todas las instituciones, y el hecho de confiar en las instituciones tendrá que pasar un proceso, y el corrupto tendrá que ir en cana, como corresponde, por corrupto. Así es. Pero lo tendrán que probar que es corrupto, al sindicalista que mete las manos en la lata y que usa al trabajador como herramienta de cambio para su progreso personal, y lo único que defiende no es al trabajador en sí y los derechos del mismo, sino que es la propia caja, la caja que va a llevar a él y a tener a la familia en mejor posición. Sí, a ese sindicalista probado también tendrá que caer en cana, tendrá que, y serían por ahí ejemplificadoras si esto se hace así. Reitero, capaz que el mensaje que da de esa manera tan burda, tan exagerada, no sea el mejor, pero a una cierta población, digamos, cierto segmento de la población le puede servir. A mí no me gusta expresarme de esa forma, pero reitero el concepto. Confío plenamente en que un país se construye con instituciones, y las instituciones hay que respetarla, hay que respetar la ley, y es la única manera que podemos progresar como tal, porque la Argentina está complicada, está en juego un montón de cuestiones, y no es solamente es lo económico, sino la cuestión social, que por ahí nos estás desbordando, y hay tantos casos de inseguridad que no hay excusa para eso. Es decir, que es cultural, económico, no. Tenemos que de alguna manera los que tenemos responsabilidades asumirlas y llevarlas adelante con las herramientas que arbitramos, siempre dentro del marco institucional, nunca nada por fuera. Y hay que decir que la verdad que a muchos nos dio una gran alegría verte participar en la señalización de la Casa de Dirección de Hidráulica en el Lago San Roque, donde se estaba señalando un sitio que fue parte del horror, de la persecución, de las torturas, de los secuestros durante la dictadura militar, y que como flamante intendente junto al nuevo legislador por Punilla, Walter Hispert, se hayan acercado a esa actividad. Nos da mucha tranquilidad de saber de que hay una claridad, una conciencia sobre el tema de los derechos humanos. Seguramente no podemos soslayar lo que sucedió en los años 70. Digo los años 70 por no contar otras dictaduras, ¿no? La del 70 al 83, a donde el Estado fue asesino, digamos, los administradores del Estado, ¿no? Donde asesinaron a personas que, por ahí, por una cuestión de pensamiento, no en las mismas condiciones de ellos, por un pensamiento diferente, te sesgaron, te te mataron, claramente, te asesinaron. Entonces, eso que vos planteás de la tortura, que también sucedió, no podemos dejarlo pasar. Tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que visibilizarlo y tenemos que pensar que eso no puede existir más en nuestro país. No debe existir. El diálogo es la única herramienta, el diálogo y la discusión dentro del marco del respeto para el crecimiento mutuo, es la única herramienta que tenemos los seres humanos para poder llegar a entendimientos o posiblemente no entendimientos, pero sí ponerse en el lugar del otro, empatía y proseguir. Acá la imposición jamás sirvió para nada. Ni en una familia sirve imponer. Yo con mis hijos tengo que consensuar. No le voy a imponer absolutamente nada. Y voy a decir, no, pero vos tenés la autoridad. No, la autoridad la tenemos todos. Acá en una sociedad pasa lo mismo. Y esto de sesgarlo, de callarlo y de asesinarlos, no hay que olvidarse de eso. Y lo tenemos que mostrar cuando tenemos la oportunidad de mostrarlo. Y que las generaciones que no lo han vivido, las generaciones que no lo conocen, saber que la Argentina, para llegar a la democracia, ha pasado mucha sangre, y esa sangre de tantas víctimas inocentes que han dejado su vida, han dejado familia, han dejado y ha sido una generación que el Estado lo quiso hacer callar. El Estado, porque fue un Estado autoritario, un Estado que vino a avasallar los derechos, realmente no existían los derechos, y bueno, eso con nuestro legislador de Punilla, Walter Hisper, siempre lo charlamos, él también es a ultranza, es un defensor de los derechos humanos, y como siempre planteamos, nosotros donde tengamos una invitación y podamos estar, vamos a hacerlo, y claramente saber que nuestra visión es esa, de que lo que sucedió se vea para que no vuelva a suceder. Estamos conversando con Daniel Espadón, intendente electo de Valle Hermoso, analizando un poco la realidad local, las problemáticas del Valle y también debates a nivel nacional en tiempos electorales. Estimado Dani, como siempre, muchísimas gracias. Como verás, la charla da para mucho. Yo creo que ya vamos a tener tiempo, ya la vamos a repetir. Por ahora, la intención era tener un primer acercamiento, ir conversando cómo viene la transición. Así que desde acá dejarte un gran abrazo y en cualquier momento volvemos a conversar. Yo soy el agradecido a vos y tu audiencia, Juan, y agradecerte también algo que siempre te lo digo, el respeto que vos tenés por las personas. Yo valoro enormemente a las personas que tienen respeto por el ser humano y que entiende al otro y que es absolutamente solidario con el otro, porque el otro es uno mismo, ¿sí? Así es. Eso es la empatía. Así que yo, Juan, tengo lo mejor hacia tu persona y claramente darle un saludo a tu audiencia y ponerme a disposición las veces que sea necesario. Estoy con el teléfono abierto y a sus órdenes. Lo mismo digo, muchas gracias. Que tenga buen día. Conversamos con Daniel Espadoni.